Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Tantas ganas de volver a La Habana tenés? Muchísima. Muchísima, la verdad es que he estado con gente maravillosa, no te puedo decir otra cosa, pero me hace falta mi pedacito de tierra. Es las cosas de los isleños, ¿sabes? Cuando vivimos en las islas, ay, tenemos que respirar el olor del mar continuamente. Además, la gente tiene como... Bueno, también vengo de otra sociedad, es la verdad, ¿no? Claro. Y la gente tiene una alegría de vivir extraordinaria y uno lo necesita. Necesitas ver en la calle a la gente haciendo algo, moviéndose. No sé, es diferente. Cuando llevo 15 días fuera de Cuba, ya tengo, como dicen los brasileños, saudade. ¿Te pasa siempre que viajas? No en el caso particular de esta visita argentina. Siempre. En Brasil, por ejemplo, yo trabajo mucho con el Movimiento Sin Tierra en Brasil. Sí. Llevo años trabajando con ellos y me siento en mi casa. No te puedo decir otra cosa porque son conmigo súper cariñosos, atentos. Y la verdad es que es como una familia para mí. Pero cuando llevo 15 días, ellos saben que yo tengo que regresar. Necesito mi pueblo. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Médica especialista en alergología pediátrica, hoy cuenta quién es una de las hijas del Che, Aleida Guevara March. ¿La Argentina te representa algo en particular por lo de tu viejo? ¿O es algo que está incorporado al paisaje de tu vida como cualquier otra cosa? La verdad es que hace 2 años que viene siendo algo más especial. Porque mira, yo siempre he venido acá a hablar en las universidades, con la gente, pero ahora con la Brigada Che Guevara el año pasado, llegué a un pueblito perdido en el mapa argentino, a Gangán, y fue contactar una realidad muy diferente, fue estar con gente muy necesitada, pero a la misma vez estar con muchachos que se educaron en mi país. Y verlos trabajar, verlos ser el médico que nosotros queremos que ellos sean, ha sido una sensación muy especial. Es como si ahora fuera una mamá gallina, ¿no? Con muchos pollitos regados por acá. Y de alguna manera cuando vengo entonces ver a mis niños, ver a mi gente. Y eso me hace mucho bien. Aleida Guevara March nació en La Habana el 24 de noviembre de 1960. Es la hija mayor del segundo matrimonio del Che y Aleida March. Hace poco estuviste por Jujuy, en el Marco, así dice el lugar común de Humahuaca. La Operación Milagro, Humahuaca. Desnutrido seguro que no viste, pero te debe haber pegado no haber visto médico de pronto, o una atención sanitaria como aquella a la que estás acostumbrada, ¿no? Hombre, claro, eso sí es verdad. En un día los oftalmólogos, que eran como 3, vieron 812 personas. Los oftalmólogos estaban con vos en la brigada. Se educaron en Cuba. A ver, una es argentina educada acá. Sí. La otra era cubana, que es la asesora nuestra en la Operación Milagro, y la otra una compañera educada en Cuba. Sí. Esas 3 mujeres vieron 812 pacientes y no vieron más porque ya no podían, humanamente no se podía ver más. Y a su vez de esos 812 pacientes, ¿cuántos habrán visto por primera vez un oftalmólogo? Hombre, mira que 260 aproximadamente necesitan ser operados de catarata. La catarata da una ceguera que es prevenible porque tú sacas ese cristalino y se acabó la ceguera. Y esas personas, ¿cuánto tiempo llevan así? Pero además fueron con nosotros muchachos de La Plata, que son, ustedes le dan un nombre a eso, nosotros son técnicos de optometría, y aquí son optómetras, creo que se llaman, y trabajaron, pero con una energía, ellos impresionaron, de la necesidad que tenían todas esas personas de los lentes. Alrededor de 280 pares de lentes van a ser gratuitamente para esa población. Pero ellos dijeron al final que por lo menos la gran mayoría de esos 260 personas sin esos lentes no ven. No ven. Entonces, imagínate lo que significa que una persona pueda resolver su problema de incapacidad para trabajar, para vivir tranquilamente, solo con unos lentes que no están a su alcance. Bueno, escúchame, Aleida, de hecho, el Yo Sí Puedo, que recordemos es el método desarrollado en Cuba para aprender a leer y escribir en pocos meses, cuando lo estaban implementando, corregime, ¿no?, en distintas partes de aquí de América, se dieron cuenta de que había personas que no podían ni leer ni escribir porque tenían lesiones oculares. Cataratas y tirigión, sobre todo. ¿Cataratas? Y tirigión, que es otra patología ocular que disminuye la agudeza visual notablemente, pero que además es fácil de operar también. Es como una masa de carne que sale en el ojo y que deforma la posibilidad de que éste pueda ver. Entonces, si se quita, vuelve a la normalidad. Aleida comenzó la carrera de medicina en 1978 y en 1982 concluyó el mandato por 2 años consecutivos en el Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria. Allí fue reconocida por su actitud ante las tareas de esa organización y ese mismo año comenzó el internado en Nicaragua como médica internacionalista. Se supone que está claro todo aquello por lo que vos estás orgullosísima de tu viejo y de tu vieja que vive y de la que también después quiero que hablemos. Pero para, no digo que empezar, pero seguir por la difícil, ponele. ¿Te representa en algo un peso el apellido Guevara? No. Mi mamá es una mujer muy inteligente y nos enseñó que íbamos a recibir muchas cosas que no nos habíamos ganado nosotros mismos. Por tanto, nos teníamos que parar firmemente sobre la tierra y dejar pasar todo lo que no nos hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Entonces es fácil. Tú recibes un montón de cariño, un montón de afecto. A veces te sientes un poco rara porque la gente te toca con una cosa así. Pero entiendes que es por mi papá. Y lo acepto, lo agradezco, pero sigo andando. Lo dejo pasar. ¿Tu vieja se hubiera ido con tu viejo? Seguramente. Mi papá le pidió que se quedara porque era necesario que ella nos educara. Y gracias que hizo eso mi papá, de verdad. Pero de todas maneras él le prometió que si la guerrilla duraba 2 años, ella se encontraría con él. Y bueno, no sé qué hubiese pasado, muchas cosas podrían haber pasado. Pero seguramente ahora no seríamos los hombres y mujeres socialmente útiles que somos, porque lo somos gracias a ella, a su educación dentro de nuestro pueblo, sin permitir ninguna diferencia, sin permitir ningún privilegio. Fue un bastión, mi mamá. Además, tu marido que falleció era hijo de un compañero del Che. Sí, mi ex marido, porque ya estábamos divorciados cuando él falleció. Él era hijo de Tao Machín, que también muere en Bolivia, en el grupo de Tania, muere Tao. Ajá. Y era jovencito, tenía 29 años cuando murió. Era un niño. Claro, tu hijo 39. Y él 29. Este tipo de historias, ¿cuánto te juegan en vos y cuánto vos las manejás en diálogos permanentes o circunstanciales, o si hablas con tu vieja? Tu vieja tiene 80 años, pero si oyes que te lo estoy diciendo me mata, así que mira, bueno, a ver, listo. Bien. Pero igual va a salir al aire, no se va a enterar, mira, bueno, tranquilo. Está bien. ¿Cuánto esperemos. ¿Cuándo te juegan estas historias? A veces es difícil, mira, uno va creciendo y vas viviendo también tu propia vida, ¿no? Entonces, un poco que de pronto eres más sensible a veces al amor, más sensible a la pérdida, ¿no? Y esas cosas, bueno, hay momentos que te cobran factura en ese sentido. Por otra parte, yo trato de no hablar mucho de estos temas, porque si se repiten mucho, también pierden la magia, ¿no? Se banalizan incluso. Sí, pierden la cosa hermosa de podérselo contar un día a mis nietos, ¿no? que todavía no tengo. Tengo dos muchachas enormes ya, pero todavía no tengo nietos. Y bueno, hay veces que sí, que hablamos de esa historia de amor. A mí me encanta de todas maneras, pero yo soy una gran lectora romántica. A mí me gusta mucho las novelas románticas buenas, bien escritas, uh-huh. Es decir, que cuenten realidades sociales, no tonterías, uh-huh. Pero el amor siempre me gusta sentirlo, ¿no? Y cuando leí la historia de mi mamá, Evocación, el libro Evocación, uy, fue tremendo para mí, fue un regalo maravilloso. Ella no los debía, ella lo dice, porque mi mamá es de origen campesino, y sabes que los campesinos son muy cuidadosos en su intimidad, y mi mamá lo era así. Yo no tengo una imagen de mi mamá y mi papá, por ejemplo, dándose un beso. No tengo esa imagen. Porque no jamás. Tenés esa imagen. No, porque jamás la pude tener, porque no lo hicieron delante de mí nunca, ¿no? Si mi mamá eso era así. Pero hay fotos hermosísimas en que mi mamá está como si acabara de hacer el amor, así toda relajada, y debajo de él sosteniéndolo, y él está con su brazo medio hombro encima de ella, porque es suya también. Es una cosa lindísima lo que hace esa foto para mí. Es una cosa que me hace sentir que soy el fruto de un verdadero amor. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Alguna vez creo que hablaste de otra foto de la que recordás así como flash? La mano del Che, ¿no? Posada sí, sobre... pero no foto. No es foto, es imagen. ¿Es tu cabeza? Esa es imagen. Ah. Es quizás la única que me queda exacta de ese momento. Porque todas las demás, hay otras personas dentro de la historia. Hay otras personas que han ayudado a conformar la imagen. Pero esta no, porque ni siquiera yo creo que mi mamá se acordaba mucho de esto, de que yo estaba en ese momento ahí. Tengo 4 años y medio, más uh-huh, o menos, uh-huh. Y ella está parada en su cuarto con el bebé, que es Ernesto, mi hermano más pequeño, apoyado en su hombro. La cabecita está sobre su hombro. Recuerdo hasta la bata que tenía puesta mi mamá, era azul y bordada en el pecho aquí en blanco. El niño está ahí recostado y mi papá está detrás, vestido de militar, y está tocando la cabeza del niño con una ternura. Fíjate si es así, que yo lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Si yo te lo cuento, y esa imagen viene inmediatamente a mi mente. Es la única que yo tengo prácticamente completa de ellos dos así. Y hay una gran ternura en ese momento. A mí me impresionó. Vos siempre aclaraste, ya que estamos en este aspecto, que lo que tenés son flashes de tu viejo, por obvias razones de que eras muy chiquita. El último flash que tenés, no el más fuerte, que es el que acabas de contar, es el del Che despidiéndose, pero ya disfrazado. Sí, esa es la última vez que él nos vio a nosotros, porque yo no sabía que era mi papá, así que él nos vio, pero hasta muchos años después yo no supe que el viejo Ramón era mi papá. Y fue una noche espectacular. La anécdota del vino, ¿no? Sí, la del vino. Él tomaba el vino tinto puro. Mi mamá le advirtió que... Él lo tomaba con agua, ¿no? Y entonces mi mamá le advirtió que yo sabía esos gustos. Por tanto, él esa noche lo sirve puro, el vino. Y yo me levanto como un resorte y le digo, ¿ves? Tú no eres amigo de mi papá, nada. Porque mi papá se toma el vino tinto con agua y así es como es rico. Y fui y le eché agua al vino de papi. Bueno, ella dice que fue para él tremendo que aquella chiquitica lo defendiera con tanta pasión, ¿no? Los gustos del papá. Pero después de cenar seguimos jugando y me di un golpe muy grande en la cabeza. Me caí, me golpeé con una mesa de mármol rosada. Tampoco se me olvida el color. Y me tomó en sus brazos, me palpó. De alguna manera mi papá me contacta algo especial. Es decir, él, de alguna manera en su tacto, en su manera de protegerme, de abrazarme, él manda una señal a esa niña que está confundida porque le han dicho que ese hombre es un amigo de su papá. Entonces al rato yo empiezo a darle vuelta, ellos dos estaban hablando uno frente al otro y empiezo a darle vuelta a mi mamá. y mamá, yo quiero decir un secretico, y mamá, te tengo que decir un secretico. Y ella decía, no, los niños no dicen secreto, mi mamá siempre ha sido una mujer muy educada. Y yo, dale, dale, dale, hasta que mi papá parece que le hace señas que o me deja decir el dichoso secreto o no lo voy a dejar hablar. Entonces ella dice, bueno, a ver, ¿qué cosa me tienes que decir? Y claro, ella sabía que los secretos de una niña de 5 años eran a plena voz. Y dije, mamá, yo pienso que este hombre está enamorado de mí. Claro, porque yo estaba confundida en ese sentido, pero algo raro había pasado, porque este hombre me había tratado de una manera muy especial. Si yo sentí que me amaba, lo que no sabía era por qué. Y llegué a la conclusión lógica de mi sexo, ¿no? Decir, este hombre está enamorado de mí. Y fue muy simpático en ese momento, pero a él, dice mami, que se le aguaron hasta los ojos, porque él quería explicarme por qué yo había sentido ese amor, ¿no? Pero no podía hacerlo. Entonces, ese fue el último momento. Después lo recuerdo en su diario. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Aleida Guevara March, hija del Che Guevara, médica, especialista en alergología pediátrica. Decime quién sos vos. Cuando empezaste a sufrir su ausencia conscientemente, llamémosle, ¿fue en la adolescencia tuya? Sí, fíjate que mi mamá logra que nosotros sintiéramos a mi papá presente prácticamente todo el tiempo. No sé explicarte lo que ella hacía, porque ella ni siquiera lo mencionaba mucho, fíjate, ¿no? No lo mencionaba mucho. No, no, y sobre todo cuando papi muere, ella como que muere en vida también. Mi mamá, los domingos, los fines de semana, mi abuela protestaba, la mamá de ella, protestaba porque nosotros cuatro amanecíamos en la cama de mi mamá. Ajá. Y mi abuela peleaba y decía, parece una puerca echada, un chancho echada, ¿no? Porque ella se acostaba en la cama y como nosotros éramos cuatro, si nos acostábamos a lo largo, solo dos la tocaban. Entonces lo que hacíamos era que las cabecitas se las poníamos a los lados y así los cuatro la podíamos tocar. Claro, parecía una puerca con los puerquitos, ¿no? Así. Ajá. Y mi abuela peleaba mucho por eso. Y jugábamos hasta los almohadazos y todo. Yo recuerdo esas cosas así. Y después que mi papá muere, mi mamá no volvió a sonreír. Mi mamá reía carcajada limpia y no volvió a sonreír. Nos daba un beso en la noche porque era lo único que podía hacer de buenas noches. Pero ya, se acabó mi mamá. Fueron años que se perdió, que dejó de existir. Fue muy duro. Fue como si ella tuviera que encerrar en un dique todo el sentimiento para poder seguir viviendo. Cuando tú lees el libro de vocación te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Es muy fuerte el amor que yo sentía. Hasta que mi papá llega un momento a pedirle ayuda, le pide ayuda a mi mamá para poder seguir en la lucha. Es decir, que ella tiene que ser fuerte para que él pueda continuar. Era un amor de verdad especial, una cosa muy bien. Si se puede saber, ¿cuándo se registra ese pedido de ayuda? ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo ocurre? En una carta, está en una carta cuando ellos se separan ya en África, que sí. Ella regresa a Cuba. Al rato él le escribe una carta, porque ella parece que le había escrito una carta diciéndole que quería estar con él o que quería irse con él. Eso no conoce. Y entonces él le dice a Leida, ayúdame a continuar el camino. Es fantástico, es una cosa preciosa. Y ella lo ayudó. Eso es estando él en el Congo. Ya saliendo del Congo. Lo que pasa es que para él el Congo fue una experiencia dramática, ¿no? Él lo cuenta. Fue muy difícil, muy, jodido, muy difícil. Muy jodido. Imagínate que los una latinos... cultura que nada que ver. Claro, los jefes latinos están acostumbrados a ir al frente del combate. Si no, no eres respetado por tu gente. Sin embargo, los angolanos y los africanos en general, muchas veces los jefes están detrás. Y eso es normal, eso es natural. En el Congo pasaba. Y él no podía aceptar eso, pero tampoco podía romper una tradición. Porque entonces, ¿qué estaba pasando? Estaba demostrando que que no era correcto lo que hacían los jefes congoleses. No podía desmoralizar a la tropa, no podía cambiar sus actitudes en ese sentido. Entonces, mi papá muchas veces tenía que quedarse un poco a la retaguardia, eso le costaba años de vida, porque él no podía hacerlo, no estaba en su temperamento. A la misma vez, en el medio del África hay que enseñar muchas cosas todavía, porque ellos son tribales, ¿no? La mayoría son tribales. Entonces, por ejemplo, a los congoleses ellos trataron de enseñarle a hacer la trinchera. Sí. Los congoleses decían, no, se abre un hueco para enterrarse. ¿Quién ha visto un hueco para meterse a uno vivo? Eso no era normal para ellos. Pero además, los cubanos iban al combate, los congoleses no aparecían. Entonces, los cubanos empezaban a decir, ¿es tan cobarde que no? No, no era eso, que te estaban esperando a su chamán, a su brujo, porque él le daba una porción mágica para ir a la guerra. Claro, la porción mágica podía servir o no. No podía servir por tres cosas, por ejemplo. Si el chamán o el brujo no era bueno, la porción no sería muy buena, no te protegía bien. Si tú tienes miedo en la guerra, no hay porción mágica que te proteja. Y si estuviste con una mujer el día anterior, perdiste tus fuerzas, ya no te protege la porción mágica. Es decir, eran cosas extraordinarias que ellos fueron aprendiendo. Pero mi papá pensaba que los cubanos iban a cubanizar a los congoleses, el grupo cubano que iba a enseñarles. No, porque los cubanos también tenemos esas raíces culturales. Nosotros somos afro-latinoamericanos y resulta que los congoleses los congolizaron a los cubanos también. Y eso fue una experiencia extraordinaria que a él, al final, cuando ya los africanos deciden que los cubanos deben marchar, que deben irse de allí, a mi papá le costó irse, primero porque sintió que no había cumplido con el objetivo por lo que habían estado, pero segundo, porque se dio cuenta de todo lo que se le debe al continente africano, en vida, en resistencia. Es decir, a nosotros, a los latinoamericanos, nos han extraído nuestras riquezas toda la vida, nos han saqueado económicamente, pero a África no solamente le han sacado sus riquezas naturales, le han sacado sus hombres y mujeres. Aleida se gradúa con diploma de honor, recibe la distinción Casimiro Sotelo de los estudiantes nicaragüenses y regresa a Cuba, donde comenzó un año de servicio social en el municipio de Moa, en la provincia de Holguín. Realiza el primer año de la especialización en pediatría. ¿Los errores políticos u operativos que haya tenido tu padre te joden, te molestan o al revés, te lo sitúan en un lugar de hombre y no de prócer exclusivamente que te hace bien? Mi papá es un ser humano. Los seres humanos, ninguno son perfectos. Todos tenemos que ir aprendiendo a nuestros propios errores. Mi papá era el primero en hacerlo. Si algo yo respeto en mi padre, si algo admiro en él, es su honestidad. Nunca mintió y mucho menos se mintió él mismo. Cuando él comienza a escribir sobre el Congo, él dice, esta es la historia de un fracaso. Para mí no lo es, fíjate, porque esa guerra, esa guerrilla, marcó la diferencia para muchos africanos, pero durante muchos, muchos años, todavía hoy. Sin embargo, para él, que es súper crítico con él mismo, es un fracaso. Bueno, esas cosas yo las admiro en mi padre. Es decir, él escribe todas estas cosas, además, para que no se cometan los mismos errores, para que en las próximas generaciones, las próximas gente que tenga que ir a pasar por ello, ya tenga un antecedente y no se cometa los mismos errores. Cuenta quién es Aleida Guevara March. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos 2014. Sexta temporada. Sexto año en la radio pública. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. Guillén, decime quién sos vos. Médica especialista en alergología pediátrica, Hoy cuenta quién es una de las hijas del Che, Aleida Guevara March. ¿Cómo sobrellevas tu escuela secundaria, tu enseñanza media, que es donde coincide que empezás, por un lado, a sufrir la ausencia de tu padre, y por otro, a ser, imagino, con tus compañeros y compañeras del aula, con los docentes, con los profesores, la hija del Che? No, en Cuba eso fue bastante bueno para mí, de verdad. Te digo que mi mamá desde el primer momento advierte siempre: son personas normales, son niños o jóvenes cubanos. Ni me los pueden tratar mejor, ni me los pueden tratar peor. Porque había esa tendencia, es decir, como éramos los hijos del Che, pues podía haber un grupo de gente que decía: pobrecito, vamos a, ¿no?, a protegerlos porque no tienen su papá cerca, pobrecito los niños. Por otra parte, había otra gente que decía: son los hijos del Che, tienen que ser los mejores, hay que llevarlo contra la pared para que se forme, para que sea... No, mi mamá decía: no, ninguno de los dos extremos. Mis hijos son niños cubanos y como tal se tienen que tratar. Y así fue. Ella, te digo que de armas tomar, mi mamá no es fácil, y logró estas cosas con nosotros. Tuvimos, por supuesto, problemas, pero los fuimos enfrentando porque ella nos enseñó a hacerlo. Fidel una vez te dijo, ¿no?: ojalá que no salgas con el carácter de tu madre. No, fue a mi hija. Ah, ¿tu hija fue? Y era una bebé mi niña, pero él quería ponerle Victoria porque ella nació el 21 de diciembre del 88. Ah, ¿tu hija? Sí, mi hija. Y ella, justo el día 20, el 22 se firmó el contrato entre Cuba, Sudáfrica y Angola, con la cual se daba la independencia a Namibia, se acababa la guerra con Sudáfrica y Angola y empezaba el inicio del final de la apartheid. Y Sudáfrica derrotada. Entonces era una victoria y él quería ponerle a mi hija Victoria. Pero el papá de mi hija estaba en África y habíamos pactado que si era niña, él ponía el nombre y él había decidido Estefanía. Él no estaba, yo había dado mi palabra, entonces le expliqué a mi tío, yo le digo a Fidel: tío, mira tío, no puede ser, la niña se va a llamar Estefanía. Se puso bravísimo, ese nombre tan feo, no sé qué, pipi pam, van peleando. Y entonces, cuando se va ahí, como no me convence, como no logra que yo ceda, entonces se acerca a la cuna de la niña y dice: ojalá no se caiga el temperamento de tu madre. Pum, y se fue bravo. Se fue enojado. Sí, se fue bravo conmigo. En 1983, la hija del Che viaja a la República Popular de Angola en misión como médica pediatra y trabaja en el hospital Josina Machel, donde recibe certificado por ser miembro de la Brigada Modelo y un reconocimiento por la actitud ante el combate contra la epidemia de cólera. Ya que lo mencionamos, los rumores ciertos o no de las peleas de Ernesto con Fidel, ¿en algún momento te molestaron? Ay, es que son tan tontos esos rumores, tan idiotas, porque tendrían que darse cuenta, la gente que admira a mi papá, aunque no quieran a Fidel, tendría que darse cuenta de que mi padre es un hombre inteligente y además muy humano, muy sensible. ¿Cómo demonios podría dejar a sus hijos y a su mujer en un país gobernado por un hombre que no respetara, que no admirara, que no sintiera que era lo mejor que podía hacer por sus hijos? ¿Entiende eso? Sí, sí. Ahí empieza ya a sonar tonto todas las demás cosas. Una vez yo expliqué: mira, cuando la gente muere, como nosotros tenemos mucha educación católica, casi no se toca, si son angelitos casi, aunque hayan sido medios diablos, pero son angelitos. Ah, pero la persona que está viva, no, a esa se le golpea durísimo. Y Fidel es el hombre que se ha mantenido llevando a la práctica todos los sueños estos del Che, todas las mejores cosas del Che. Es Fidel el mejor que lo llevó a la práctica siempre. Y él además... Cuando tú hablas con Fidel estas cosas, yo un día le pregunté, me senté con él cuando tenía que escribir el prólogo del libro de Pasada la Guerra Revolucionario Congo, yo le dije: a ver tío, cuéntame, ¿alguna discusión que tú hayas tenido con mi papá? Sí, sí, tío, claro, tío, ese es mi tío, nací con él al lado, imagínate si voy a ser mi tío. Entonces me dijo: a ver, mira, cuando estábamos en México, que nos toman presos a todos, Yo doy la orientación de que nadie puede decir su afiliación política. ¿Qué crees que hizo tu papá? No solamente dijo que era comunista, no, sino que se puso a discutir con el esbirro de la cárcel sobre la personalidad de Stalin. Resultado, a todos nos dejaron libres y a él no, por comunista ruso, además. Entonces, yo fui a discutir con él esa situación en la cárcel. Había incumplido una orden directa mía. Cuando fui a discutir con él, me di cuenta que tu papá no sabía mentir. Ni aunque le fuera la vida en eso, podía mentir. ¿Qué voy a discutir? ¿Qué voy a discutir? Lo que hice fue tratar de sacarlo de la cárcel. Y punto. No pude discutir esas cosas con él porque él era así. No había manera de cambiarlo. Esa fue una. Y así otra, por ejemplo, al triunfo de la revolución que se hace en las organizaciones integradas revolucionarias. Fidel da la orientación. Nadie puede afiliarse a ningún partido. Estamos rompiendo todos esos partidos para unirlos. Entonces nadie se puede afiliar a ese partido. Los viejos comunistas cubanos fueron a ver a Fidel, algunos de ellos, y le dijeron, el Che se afilió al Partido Comunista. Y allá fue Fidel a ver a mi papá. A ver, no dije que nadie se podía afiliar al Partido Comunista. Y mi papá dijo, yo no me he afiliado al Partido Comunista. Ah, pero ellos dicen que... No. Ellos me preguntaron que si yo era comunista. Yo les dije que soy comunista. Pero de eso a estar afiliado al partido hay una diferencia. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Cuenta quién es Aleida Guevara March. ¿Con Fidel hablas sobre todo del Che? ¿O no? No. Contigo normalmente he hablado de muchísimas cosas, de mi vida, de cualquier cosa. Y en esa oportunidad fue que hablé de mi papá. Pero lo más lindo de esa conversación, y que además después ya no pudo continuar, fue que cuando él me está contando estas cosas, yo me empecé a sonreír. Él me mira muy serio y dice, ¿tú de qué te estás riendo? Digo, tío, tú no te das cuenta, pero tú estás hablando de mi papá en presente. Y él me miró muy serio y me dijo, no, tu papá está presente. Y ahí se terminó la conversación. ¿Por qué elegís la orientación en medicina? Ahí también hay un nexo, obviamente, que a uno se le ocurriría desde el lugar común, si querés, con tu padre. Piensa que mi papá era mi Dios, mi ídolo, mi amor. Mi papá era todo. Todo era mi papá. Entonces yo soy una niña chiquita en ese momento y desde ya chiquita dije, voy a ser médico de niño, porque yo no hablaba bien, no pronunciaba bien las tres sílabas juntas y no podía decir pediatra. Entonces decía, médico de niño. Y así, empezó así la historia de la medicina. Después crecí. Crecí en un país que me ha dado amor todo el tiempo, sin yo haber hecho nada para ganármelo, solamente por ser la hija de este hombre. En mi país, la medicina es totalmente pública. Por tanto, es un servicio al pueblo. Y pensé, si estudio medicina, puedo devolver un poquito lo que he recibido. Y no me equivoqué. De verdad que no me equivoqué. Ha sido una cosa... ¿Nunca se te cruzó por la cabeza otra carrera? ¿Cómo no? También quería estudiar arqueología. Ajá. Porque mi mamá es historiadora. Ajá. Y entonces siempre nos contó historia de Pompeya, de todas las cosas estas, y yo quería un poco ser arqueóloga, pero después pensé, arqueología en Cuba no tiene mucho camino, y sin embargo medicina puedo ser más útil. Y empecé con esa idea de estudiar medicina y poco a poco me fui realmente enamorando de mi carrera. Y ahora creo que fue la mejor elección, no me veo de otra manera, ¿no? ¿Y la especialización alergología pediátrica, por qué? A ver, eso tiene su historia. Yo quería realmente hacer inmunología porque siempre me ha gustado mucho la investigación. Sí. Pero estaba en Nicaragua. Ajá. Haciendo el último año de la carrera porque Cuba en ese momento no tenía suficientes médicos. Y Fidel dijo que si los estudiantes del último año de la carrera queríamos ir a Nicaragua como médicos, que diéramos el paso al frente. Y un montón dimos el paso al frente. Éramos como 480 muchachos de mi año que fuimos. Antes había ido ya un grupo también. Y fuimos a hacer ese último año de la carrera. Fue una experiencia traumática, de verdad, porque fue enfrentar cosas muy diferentes a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Pero lo hicimos, nos graduamos allí. El problema es que yo era muy buena estudiante, era el primer expediente era yo, y en ese momento decidí decir, bueno, sí, yo quiero hacer inmunología. ¿Qué pasa? Que había una amenaza de Estados Unidos a atacar a Nicaragua. Sí. Y la gente, tú sabes, la seguridad, bueno, la hija del Che, qué sé yo, aprovecharon que yo había dicho que quería inmunología y me mandaban para Cuba de inmediato. Entonces yo, pum, pum, pum, di para atrás, vuelta atrás, y dije, no, yo quiero hacer pediatría, porque pediatría se hacía en Nicaragua. No tenía que irme a Cuba. Ah. Entonces dije, no, yo quiero hacer pediatría. Y le escribí, me acuerdo, una carta a mi tío, a Fidel, diciéndole, tío, no me hagas daño, porque si hay cualquier peligro, yo me considero tu hija, y los jefes militares deberían poner primero a sus hijos frente al combate por respeto a los demás. Entonces, no me mandes para Cuba. Y él me contestó una carta, creo que es la única que me ha hecho, porque a Fidel no le gusta escribir carta mucho. Y fue el mismo. ¿No le gusta escribir cartas? No le gusta escribir mucho cartas. De eso de responder, no, él escribe cartas oficiales, ese tipo de cosas. Pero de esto de responder así, cartas domésticas, no le gusta mucho. Pero ese día me contestó. Me dijo que nunca él podría hacerme daño, nunca. Y que él respetaba mi decisión. Que si yo quería quedarme y hacer pediatría, podía hacerlo. Pero, con esa amenaza, entonces, aparece la orden de que todas las mujeres tenemos que salir de Nicaragua, porque en Cuba la mujer es muy respetada, pero también muy cuidada, porque es el taller donde se forja la vida. Entonces, nos han acostumbrado a eso, a tener los mismos derechos. Los machistas que son. No, pero sabes que eso ha ido mejorando muchísimo. ¿Mejoró? Pero un montón, tú no te puedes imaginar. Los muchachos de la generación de mis hijas, de 23, 25, 28 años, cocinan, hacen las cosas, limpian todo, pero así, tranquilamente, divino. Es de verdad un cambio generacional espectacular. Si hago el chiste de que la revolución está en problemas, me van a... es un chiste. Te puedo hacer algún chistecito yo también, ¿eh? Aleida tiene varios trabajos científicos publicados, ha impartido conferencias sobre salud pública de Cuba y la actualidad cubana en España, Italia, Portugal, Alemania, Francia, Chipre, Grecia, India, Ecuador, Brasil y Argentina, y ha brindado conferencias sobre alergia pediátrica en casi todo el mundo. Hablando de hijos, ¿cómo te llevas con ser hija de una generación para la cual los hijos no eran prioridad? Estás equivocado. Esa generación también tenía prioridad por sus hijos, si no, no hubieran ido a combatir a otra parte del mundo, porque ellos no fueron a combatir en otro planeta, combatieron en este para hacer un mundo más justo para todos nosotros. Estoy de acuerdo, pero me refería a lo estrictamente sentimental filial, ¿entendés? Si es necesario dejar a los hijos. El problema es que los verdaderos revolucionarios saben de dónde está su deber, no de dónde se vive mejor. Y eso es lo que hacen los verdaderos hombres y mujeres de nuestra generación y de la que le toque. Ir al lugar. Ahora mismo, ¿sabes cuántos cubanos están fuera de sus hogares trabajando como médicos en otras partes del mundo? ¿Sabes lo que significa irte y dejar a tu hijo? A veces un adolescente que va a dar serios problemas. Hay miles de anécdotas en ese sentido y seguimos haciéndolo porque es necesario para otros pueblos, para otra gente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar que venga alguien de no sé dónde a hacer realidad tus sueños o intentar hacerlos tú? Me imagino que estarás conteste y sapiente de que respecto de eso lo que se dice es que aprovechan para irse. Sabes que el enemigo pero esa dice es eso. Claro, esa es la tontería más grande del siglo, porque algunos se van. Yo no digo que no. En 10.000 médicos que se vayan, qué sé yo, 110, 115, se pueden ir. No es un trauma para nosotros. Claro, Nos duele en el sentido de que los pobres después no sabemos ni qué van a hacer, ¿no? Nos ha pasado con gente, por ejemplo, que yo conozco, magnífica pediatra endocrino, magnífica, y está limpiando hoteles en Estados Unidos. Entonces, es lo que te digo, es una cuestión que, bueno, si quieres irte, vete, mijo, no hay problema con eso, pero ¿tú quieres transformar la sociedad? ¿Tú quieres hacer un mundo mejor? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Dónde vas a provocarlo? ¿Dónde vas a lograr las cosas? ¿Allá? No. Cuando hay problemas, hay que resolverlos, y hay que resolverlos aquí, donde están, no a kilómetros de distancia. O te vas a otro país y empiezas a criticar, y a mí qué me sirve tu crítica si tú no estás para ayudarme a construir, a mejorar mi sociedad. Entonces, no te tengo en cuenta, te ignoro. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan... Aleida Guevara March, hija del Che Guevara, decime quién sos vos. ¿Hay alguna parte de Cuba, en el sentido político del término, ¿no? De hoy, que supones que Ernesto no hubiera querido ver? Mira, papi no vivió un montón de problemas que hemos ido enfrentando nosotros. Yo creo que siempre estaría al lado del pueblo cubano, muy crítico, siempre, porque siempre lo fue, y no iba a cambiar su manera de ser, al contrario, además nos venía muy bien esa crítica, porque siempre fue una crítica constructiva, en el sentido de no criticar por criticar, sino de dar soluciones a los problemas. A lo mejor con mi papá hubiéramos solucionado algunas cosas o se hubieran impedido otras, también es verdad, no lo sé, porque no vivió esa etapa, no vivió con nosotros. Entonces es difícil poder decir, bueno, a él le gustaría o no le gustaría. Lo que sí te puedo decir es que papi dejó escritas muchas cosas para los jóvenes, discursos, conversaciones, y nosotros todavía hoy no hemos cumplido con la mayoría de las cosas que él nos pidió. Una de las cosas lindas que él pidió a los jóvenes antes de irse fue que un día fuéramos capaces de olvidarlo a él. Y tú dices, ¿cómo vas a pedir eso? A él y a Fidel, olvidarlo, ¿pero qué es eso? Lo que quiere decir es que como ya hemos superado todo lo que ellos han pedido que hiciéramos, ya no tendríamos tan presentes estos hombres, porque no serían tan necesarios, en el sentido de que ya nosotros estaríamos más allá de lo que ellos aportaron. Pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, muy difícil cambiar la mentalidad del ser humano. Tú puedes cambiar a veces la economía, puedes hacer cambios sociales importantes, pero la mentalidad de la persona lleva mucho tiempo irla transformando. Nosotros hemos tenido muchas cuestiones que implican desgaste en cosas que, si no hubiéramos tenido, por ejemplo, un bloqueo tan criminal, podíamos haber dedicado mucho más dinero a las viviendas, a mejorarnos las viviendas de nuestro pueblo. Todavía hoy hay campesinos con viviendas con piso de tierra. Eso es casi inadmisible para nosotros. ¿Cómo es posible? Pero es verdad, es cierto. Nos hemos descuidado en algunas situaciones porque hemos priorizado, por ejemplo, ayuda a miles de pueblos, y eso económicamente lleva un desgaste. Sí, Aleida, ¿y vos cómo te llevas con este momento de Cuba respecto de, ya que hablas de riesgos, inoculación de virus de mentalidad capitalista, economías mixtas? Uy, eso es un cancro, un cáncer, eso es algo serio de verdad. A ver, nosotros vivimos en un mundo en crisis económica brutal. Y también nos toca porque no vivimos en otro planeta, estamos en este. Entonces, ¿los intercambios comerciales con quién son? Con los países que están en crisis económicamente. Nos suben los precios muchísimo. El bloqueo cada vez se hace más duro, más fuerte. Hay que buscar alternativas para sobrevivir. Y eso es lo que hemos empezado a hacer. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un momento determinado, el Estado cubano se da cuenta que hay 500.000 personas que están recibiendo un salario y no están produciendo. Y el Estado cubano no puede darse ese lujo, no puede. Entonces decide, bueno, hay que dejarlos fuera del Estado. Pero ¿cómo en una sociedad socialista tú vas a dejar 500.000 personas sin trabajo? ¿Qué es eso? No es posible. No es posible. Ah, bueno, tienes que buscar una alternativa. ¿Qué alternativa apareció en ese momento? Bueno, darle la posibilidad de que hicieran negocios por cuenta propia para que pudieran seguir viviendo con dignidad, aunque el Estado ya no les diera un salario fijo. Ahí empieza esta cuestión. Ahora, poco a poco nos fuimos dando cuenta también de que esto no es muy bueno, porque la formación de conciencia se daña. Cuando tú empiezas a vivir solamente para aumentar el nivel de tu bolsillo, se te puede olvidar que vives en una sociedad socialista donde la escuela es gratuita, la salud es gratuita, una serie de cosas. Entonces, ¿cómo tú formas conciencia social? Si eso es lo que nos mantiene, lo que nos sostiene, es difícil. Realmente es una cosa muy difícil. En estos últimos años hemos ido recuperando algunas cosas, formando entonces cooperativas de trabajo. Pues esas cooperativas se parecen más a nuestra sociedad. No es trabajar individualmente, sino es trabajar un grupo de gente que gana, que tiene su beneficio económico, pero ya no es individual, ya tú piensas más en colectivo. Entonces estamos tratando de implementar más este tipo de situación para resolver problemas, buscar más el tipo de cooperativa social. Pero no puedes obligar a la gente a hacerlo tampoco. Hay que tener paciencia, hay que ver cómo vamos evolucionando. Esto es como un experimento, realmente un gran experimento. Hay que ver, ¿solucionamos realmente los problemas o no los solucionamos? Bueno, marcha atrás. Hay que virar, hay que hacer otra cosa, hay que buscar otra solución. Lo que tú no puedes perder nunca, nunca, de ninguna manera, es que el día que Cuba deje de ser país socialista, nos desaparecen de la faz de la tierra. Nos tragan, pero de inmediato, porque lo han intentado toda la vida. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Cuánta confianza tenés en los cuadros jóvenes que puedan tener claro eso? Tenemos algunos hombres y mujeres en el país que realmente dan la nota, la dan. El primer vicepresidente del país, que se llama Miguel Díaz-Canel, es un poquito mayor que yo nada más, tendrá como 55 años más o menos. Y es un hombre muy capaz. Yo tengo mucha confianza en él también. Vos sos una mina que narra muy bien, sos muy atractiva conceptualmente. Todo eso aparte de que sos la hija del Che. Quizás cuando viajás en tus recorridas, digo por el caso de la Argentina por lo menos, no sé, en el resto de América, pero no estás tanto en los medios, incluso a partir de lo de la Operación Milagro, esta cosa formidable que se está haciendo, no estás mucho en los medios. Me pregunto, y deberías estar, le haces muy bien a Cuba, digo. ¿Sos vos que eres capaz a estar en los medios? ¿No te gusta? Más no. Allá de la que pueda ser lógica en el sentido de... No, mira, ahí... No vamos a entrevistar a la hija del Che, pero es raro, porque incluso hasta los medios del enemigo, sí. Bueno, son la hija del Che, ¿viste? Ya. Sí, no, pero a ver, me han entrevistado muchísimo y muchos medios también. Lo que pasa es que a mí me gusta más trabajar directamente con el pueblo. Entonces, en un momento, por ejemplo, estaba trabajando ahora en una huaca y venían unos periodistas y decían, no, ahora no, por favor, ahora estoy trabajando. Ahora estoy en mi función social de verdad. Después vamos a conversar lo que ustedes quieran, pero ahora no. No me quiten el tiempo precioso que tengo para estar con mis niños. Eso es sagrado para mí. Pero sí, he ido a un montón de medios. Ya, yo de verdad te digo... Pero vos tenés la impresión de que estás muy entrevistada, digamos. Sí, para mí es demasiado, demasiado te digo. Yo peleo a veces con Silvia, que es la que tiene la responsabilidad esta de la prensa y que soy, y le digo, Silvia, ni una más por tu madre, ni una más. Porque de verdad que, no sé, tú dices las cosas y no me canso de decirla. Yo no me canso de decirla porque además la siento, ¿no? No estoy inventando nada. Estoy diciendo las cosas por las cuales estoy convencida y por las cuales vivo. Pero la cosa es también con quién hablas y para qué hablas. Porque hay personas que te desgastas diciéndole las cosas, le entra por un oído y le sale por otro. Y eso es perder miserablemente el tiempo. Yo digo, mira, una primera cuestión pido es que cuando me entrevisten sean gente que no sean papagayos, que no repitan como papagayos lo que dicen las transnacionales, porque no me gusta, no los respeto como profesionales. Entonces, ¿para qué voy a discutir o hablar con ellos algo? No vale la pena. Después, me gusta mucho cuando alguien me entrevista y podemos sacarle fruto a la entrevista porque realmente le interesa lo que está preguntando y está tratando de ver cómo veo yo las situaciones o cómo las pienso, pero soy yo la que lo estoy diciendo. No como alguien un día me dijo, pero usted responde a los intereses de su país. Y digo, maldad fuera que fuera a responder a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Maldad fuera. Entonces, te das cuenta que ese tipo de cosas me ha pasado muchas veces. Cuando voy a Europa, por ejemplo, detesto los periodistas. Hay uno o dos, a los cuales respeto. Pero la mayoría son unos malditos papagayos, repitiendo noticias. Digo, si ustedes son españoles, si ustedes, por ejemplo, nos tienen que conocer más que los gringos. Son muchos más años. Nos dieron su propia identidad en muchas situaciones. Entonces, ¿cómo van a repetir lo que dicen los gringos en vez de averiguar la noticia? ¿Entiendes? Eso es faltarse respeto como profesional. Decime quién sos vos, Aleida. Soy médico alergóloga pediatra cubana, pero también me siento muy bien trabajando en América Latina. La verdad es que esa, prefiero trabajar acá que en cualquier otra parte del mundo, aunque también he estado en África y también siento un compromiso especial allí. Claro, cuando estoy en Sudáfrica y me miro al espejo, me dan ganas de darme golpe, porque como soy tan blanca, digo, si me miro mucho, este país, aquí en Sudáfrica, me voy a coger odio, así que mejor no vengo mucho. Pero bueno, ese tipo de cosas me pueden pasar. En Asia es más difícil trabajar. En Asia voy más a conocer y hablar. En Japón me encanta el pueblo japonés. Es una cosa para mí espectacular. Muy interesante su cultura. Y así, cosas que voy aprendiendo, voy mirando y me voy convirtiendo poco a poco en alguien que puede, como tú dices, narrar aventuras. Porque me han pasado tantas cosas en esos viajes que me complace mucho compartirlas, porque además he conocido gente maravillosa. Yo digo que eso es un privilegio. Cuando tú tienes ese privilegio, tienes que compartirlo con los demás, ¿no? Y bueno, eso intento. Aleida Guevara March. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.